Yo suelo decir que estos juicios son los juicios, no son los juicios al pasado, son los juicios a la historia, y la historia es el presente. Y hay que tener una lectura histórica y una lectura ideológica de lo que pasó, ¿no? Porque si no, en general uno, en estos juicios, queda anclado en el relato del dolor, es abrumador, ¿no? Si uno sigue escuchando lo que sigue del alegato es cómo cada uno de las mujeres y de los hombres que formaban parte de distintos colectivos políticos, que lo único que querían justamente era evitar eso que finalmente pasó, ese despojo, ese estado de apropiación extrema que lo vivimos cotidianamente en los pueblos en estado de vulneración, ¿no? Y yo suelo decir que, bueno, cuando los pueblos se empoderan, el Estado se pone a disposición, el Leviatán se pone a disposición de los ciertos sectores de poder y empieza a devorar a sus hijos. Esto es, hay una parte del alegato, hacer sufrir es fácil, para domesticar es muy fácil producir dolor. Y hoy lo vemos. A mí me parece que lo que sucede en estos juicios, que da cuenta de lo que pasó en los 70, tiene una dimensión especular, con este presente escandalosa. Bueno, a mí me pasó esto, yo empecé a alegar a 15 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Y esto es revulsivo, porque pareciera que no aprendimos demasiado, o que tal vez determinados sectores no construimos los espacios simbólicos con la suficiente solidez como para que esto no vuelva a pasar. Y pasó.